es una escritora conocida, por eso yo pedí, le comenté a ella que si me daba permiso le iba a leer su obra. El camino. Los caminos terminaban en un punto donde una mesa y dos sillas. Cada uno toma una silla y se sienta. No son jóvenes, sino algo mayores, maduros. Uno es muy amable y el otro algo soberbio. Se miran, se sonríen claramente. Uno le dice al otro: ¿qué cuentas? El otro contesta: ¿qué quieres saber tú que yo no sepa? El primero murmura: es que tú sin mí no serías tan nombrado. Lo que el otro sonríe y te contesta: tienes razón. Un gran mérito es tuyo. Por tus errores yo soy más mencionado. Aquel ligeramente le pregunta: aquel placer. Pícaramente le pregunta: ¿un trago? Este contesta: algo sabe. El negro toma un vaso y dice: ¿por qué brindamos? El blanco contesta: yo brindo por ti y todos que creen que somos enemigos. Ah, lo que el diablo contesta: y no es verdad. A lo que Dios contesta: no, somos enemigos. Boca a boca, ¿no? Cuando una amiga te invita a un lugar lindo, es buena amiga. Fue perturbada del celular porque me llegaron todos mis libros. Así. Cruento del monte, sombreando la noche, al viejo sendero nace la nostalgia que tiene mi pueblo. Por árboles, hombres, quebrachos de yeso, en cruento desmonte perdieron su suelo. Perdieron sus flores, perdieron sus sueños, y al monte anciano de yaudos esteros, también al silencio de majas de viento, por brisas de leñas y muertas maderas. El niño camina detrás de las cebras, de un sol sin sombrilla, ni atajo de breas, inventa paisajes de verdos atuendos entre matorrales de yojos extremos. La yesa bien parca de pájaros ebrios va llevando el llanto de todo mi pueblo. Tan solo le queda esperar del cielo al yeño anciano que salga al suelo. Detengan al brazo del filo y al dueño, en ciega memoria, lo mata mi pueblo, lo deja tendido, hecho paso seco, entre pesadumbres, un pueblo en destierro. Muchas gracias. Costumbres, reencontrarme con gente, por ejemplo, de Chile, que ya nos habíamos encontrado en otra oportunidad, y me parece una bendición poder estar aquí con ustedes. Como así todo lo que estoy haciendo, como lo dijo Estela, yo soy una docente jubilada, hace 3 años que dejé de trabajar, trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, lo cual me hacía escribir tímidamente en algún ratito que me quedara. Una vez que me jubilé, fue como vieron cuando muestran que egresan y que se ponen el sombrerito y que terminan, tiran todo. Bueno, yo hice lo mismo con los registros, la tiza, el borrador, las tiré al aire y empecé a frecuentar ruedas literarias, las que me estimularon más aún para seguir escribiendo. Justo en esa época me enamoré también, vieron que a muchos se nos despierta más la inspiración. Y bueno, llegué este año a hacer mi primer libro, sí, con 57 años recién tengo mi primer libro. Me siento muy feliz, muy orgullosa, porque jamás imaginé que yo podría estar haciendo un libro. Como hoy también Estela lo decía, los que estamos en las letras también nos pinta hacer radio, nos ofrecen, nos gusta. A mí me encantó toda la vida todo lo que sea las expresiones artísticas. Y bueno, tengo mi programa de radio que también se llama, como mi libro, A Puro Sentimiento. Y a su vez, los días viernes hacemos encuentros literarios, musicales, artísticos también, artes plásticas, porque exponen sus trabajos, los artistas plásticos, que también, adivinen cómo se llama, A Puro Sentimiento. En realidad, eso habla de la forma apasionada en la que yo hago todo. Canto con sentimiento, bailo con sentimiento, soy amiga con mucho sentimiento también. Y bueno, voy a hacer todo lo posible, que ya diría hoy que sí, para el 27 de abril. Quiero hacer esa experiencia con ustedes. Y bueno, sin más perorata, les voy a leer algo de mi libro. Les cuento que en este libro le escribí a todos mis afectos, a mis hijos, primero por orden, a mis padres, a mis abuelos, a mis hijos, a mis nietos, a mis nueras, a mis amigas, a algún que otro amor, al padre de mis hijos. Por eso es que este libro se llama A Puro Sentimiento. Y aquí les voy a leer de la página 29, dignamente. ¿Cómo se hace? No sé. Solo sé que no sé nada. Que alguien me diga con dignidad cómo se hace para dar vuelta a la página y seguir como si nada hubiese ocurrido. ¿Cómo se hace para hacer de cuenta que el otro no existe cuando en un momento fue tu mundo? ¿Cómo se hace para no ver el sol en pleno día y sin protección? ¿Cómo se hace para dar rienda suelta al sentimiento nuevo si ya no se confía más en las dulces palabras? ¿Cómo se hace para volver a caminar después de semejante invalidez? ¿Cómo se hace para enfrentar el frío del invierno si te llevaste mi abrigo? ¿Cómo se hace para entender el hoy si el ayer quedó sin resolver? ¿Cómo se hace para no ser mal condenado si los testigos callan por temor o cobardía? ¿Cómo se hace para callar después de haber vivido lo vivido y haber callado lo callado, cuando el silencio atrofió la expresión por temor? ¿Cómo se hace dignamente para borrar tantos recuerdos dañinos y seguir andando como si el pasado no hubiese existido? camino por el que ando hoy. Me cuesta agarrar el libro porque está nuevito, no puedo manejar todo. Ahí. Hoy y no mañana. No postergues tu sentir, déjate llevar. Si deseas caminar, hazlo antes de que ya no lo puedas hacer. Si deseas nadar en el lago, hazlo ahora, que es verano, pues el invierno congela sus aguas. Si sientes deseo de acariciar el rostro de tu madre, hazlo ahora, antes que deje su traje corpóreo. Si deseas decir te amo, no te demores, porque mañana puede ser tarde y el otro necesita que se lo digas ahora. Y tú también necesitas decirlo, porque ese amor te ahoga. Come tu helado ya, antes que se derrita. Juega con tus hijos hoy, porque pronto crecen, y dejan de jugar porque les da vergüenza. Usa lo que es moda hoy, porque la próxima temporada será de modé. Lleva hoy a pasear a los niños, porque el tiempo corre y cuando crezcan solo vivirán sus vidas con quienes ellos elijan tal cual les enseñaste y de ti no se acordarán. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque puede que llegues tarde. Sí, dice, ¿saber hablar idiomas? Sí, a ver. hacer conocer, hacer escuchar la voz de mis hermanos, de Salvador Massa, de la comunidad también de La Pista. Hay varias comunidades, porque Salvador Massa es un pueblito grande, que tenemos muchos barrios y muchas comunidades de hermanos originarios. Muy agradecida, estoy como usted dijo, estas invitaciones es para nutrirnos, para llevar experiencia, y es lo que me pasó a mí. A mí me invitó el hermano que no estaba ahora presente, Aparicio, él me invitó y bueno, yo dije, bueno, voy a ir, nunca participé, así, y estoy muy feliz, lo conocí al señor César por primera vez, la verdad que muy, muy feliz de tener personas como ustedes que quieren escucharnos y hacer escuchar nuestras voces. Felicidades, felicidades a usted.